lamak taya lukala pashkeo kuinda katlawa kilatamatkan shatastak yao aktangsta guay chushmatli waklka kilatamatkan lakambi nina tatatlayao. Tuku ima la maktayat wa imantas kuhut lakatsuko tamaktamit du wanikan to sepan lakapin tlan makshtu na tamaktayayaw la talama ima tlangan tajatat du wanikan COVID-19 si lakatlanga galatashawat. Tayol chikawalis Timosen yol chikawa ikanochi tayolo Tamachilis que ni usemos ya que equipanos uan sepactos. Toni tan emililis tayol chikawalis, se tan emililis te impewa y techin nechikol, unión de cooperativas to sepan, que me se sepan chihualis, te inmolo ochoa, guanijón, quitemaca se tayol chikawalis y techin hueyicocolis COVID-19. ¿Qué es la iniciativa tayol chikawalis? Es una iniciativa que surge de la Unión de Cooperativas Tosepan, que consiste en un conjunto de acciones integrales en respuesta a la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Manual Tayol Chikawalis. Cuidemos nuestra salud de corazón a corazón. Recomendaciones de salud y nutrición.